Como todos los jueves, marchamos junto a las madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, nombrando a cada una y a cada uno de los detenidos desaparecidos. Al finalizar cada nombre decimos presente. Medina Albornoz Manuel. Presente. Almara José Tomás. Presente. Medina Kelly Osvaldo Enrique. Presente. Almara Natalia Cecilia. Presente. Meilán Julio Reinaldo. Presente. Curra María Liliana. Presente. El sábado 30 de abril de 1977, 14 mujeres se encontraron en Plaza de Mayo. Las amenazas de la policía ese día sobre la obligación de circular en el espacio público las empujaron a iniciar lo que se convertiría tiempo después en uno de los principales símbolos argentinos, la Ronda de los Jueves. Este proyecto radial no comienza acá. Presente, la Ronda de los Jueves es un programa de radio de la Red Nacional de Medios Alternativos para difundir e invitar al mundo a conocer lo que pasa todos los jueves desde hace 44 años en la Plaza de Mayo. Estar en la Ronda de los Jueves gritando presente es asumir la identidad que tenemos. Una historia nefasta y un futuro lleno de esperanzas. Futuro lleno de esperanza. 30.000 compañeros y compañeras detenidas desaparecidas. ¡Presente! 30.000 compañeras y compañeros detenidos desaparecidas. ¡Presente! ¡Ahora! ¡Siempre! ¡Ahora! ¡Siempre! ¡Ahora! ¡Siempre! Aparición con vida de Jorge Julio López. ¡Ya! Bueno, yo digo, no agradezco que estamos todos juntos, porque es lo menos que tenemos que tener, poder juntarnos, ¿no es cierto? Si vamos a agradecernos cada vez que venimos, ¿no? Estemos contentos que estamos. Yo les cuento que tengo una hermana menor y todas las noches nos despedimos y decimos, hasta mañana, que durmamos bien y que amanezcamos, que ya es bastante, ¿no? Bueno, así que bueno. Y bueno, vamos a... Yo vino a verme hoy, ¿no? Ah, pero hoy lo dijo acá. Hoy había propuesto que ya empecemos a juntar con el tachito para seguir pagando la deuda. No nos hagamos más nosotras si vinimos para otro lado. Hay que pagar esa deuda. Nosotros que derrochamos agua, derrochamos todo, ¿por qué no vamos a pagar esa deuda que dice que para qué debemos? ¿Qué les parece a ustedes? Bueno, va a hablar mi amigo Campolongo. No, Casa el Lobo. Bueno, vení, contá lo que venía. Muchas gracias, Norita. Bueno, trataré de ser muy breve. Una de las cosas por las cuales, cuestiones por las cuales estoy acá, es que yo no pude venir en los últimos tiempos a la plaza porque laburo en ese horario. Y antes de ayer la llamé a Norita, y como el celular le dice quién la llama, me dijo, Jar, ¿cuánto hace que no sé nada de vos? ¿Cuánto hace que no venís? ¿Que no me llamás? Y la verdad, me dio culpa y me dio mucha emoción, porque Norita se ocupa de nosotros así individualmente. No pensé que tenía ese registro tan hermoso, y lo agradezco. Entonces hoy, que me tomé el día para ir al juicio de la gente Balbuena, de la gente de inteligencia, Américo Balbuena, que se inspiró en la agencia Word, dije, voy a ir a la plaza. Bueno, la gente Américo Balbuena era más antiguo que yo en la agencia Google. Él ingresó en el año 2002 cuando era presidente Eduardo Dugalde. Y él y yo ingresé en 2006 cuando era presidente Néstor Kirchner. Ambos seguimos en Agol hasta 2013 cuando era presidente Cristina Kirchner. O sea que después se jubiló con una jugosa jubilación y no le va a pasar nada en el juicio. Creo que tiene 2 años que son escarcelables, pero lo que sí le va a pasar es la condena social, que ya está empezando, ahora mismo está empezando, acá en este lugar, y me enorgullece. Les cuento brevemente, ¿qué hacía Balbuena en la Walsh? Por ejemplo, un día publicó un anuncio de una misa de famos, de familiares y amigos de muertos por la subversión, el enemigo, el fascismo, los Hitler, que creó la dictadura. Entonces justo en la reunión, y yo le digo, pero ¿qué carajo publicó esto? Y me dice, estamos en democracia, estamos en democracia. Digo, pero ¿qué democracia, boludo? Nuestra agencia es de izquierda. Y vos le publicás al fascismo. Y me repitió, estamos en democracia. Y por primera vez, yo que no soy tipo violento, fui encima. Pero mis compañeros, que aún creían en él, y yo también dormí, me decían, oh, déjalo, Oscar, que es Américo, Como decir, ¿es el boludo? Bueno, los boludos éramos nosotros. Porque él con eso trazaba perfiles. Y decía, a ver, ¿quién es el más violento? ¿Quién es el más pasional? ¿Quién es el menos? ¿Quién es el componedor? Y luego, a través de nosotros, y una cosa que nos dolió mucho, infiltró a todo el mundo, a los padres de Cromañón, al subterráneo. Decime qué peligro representaban al Estado los familiares de Cromañón. ¿Por qué hay agentes de inteligencia investigando a quienes perdieron lo más preciado? Y yo por eso me pregunto, si estamos en democracia, porque democracia sin revocatoria de mandato, sin plebiscito vinculante, sin que el pueblo participe en los procesos, por ejemplo, de formación de precios, tenemos 55 millones de cabezas de ganado vacuno, pero una parte del pueblo no puede comer carne vacuna. Y tenemos yerba tales como para pintar todo el cielo. Y resulta que la gente no puede tomar mate. Pero el presidente le habla con infinita ternura a los formadores de precios. Le dice, oh, amigos queridos, toma tú que te toca a ti. Vamos a juntarnos en la Secretaría de Comercio por millonésima vez. O sea, que el ajuste que creó Macri, que también infiltró a los familiares de los muertos del submarino, a los 44, los infiltró, no sé con qué razón, nosotros eso nos da cuenta que esta llamada democracia, con hambre, con represión y con infiltrados a los que luchan, a mí no me parece tal cosa. Y que sigue vigente. Por eso el llamado que hacemos nosotros de la Agencia para la Libertad es que estemos cuidándonos. Que estemos cuidándonos porque ese cuerpo de inteligencia de la Federal o la Gendarmería que descubrió Miriam Breckman y demás, que detalló esa, no se terminó. Eso sigue. Y las organizaciones populares están siendo infiltradas aún hoy. Que ya no sé cuántos años que hace que se fue la dictadura. Eso no se acabó. Pero hoy también la condena social va a seguir y nuestra lucha va a seguir. Así que pronuncie el breve, hasta acá llego. Gracias, Norita, con el alma. Gracias a todos. Buenas tardes a todos, muchas gracias Norita. Mi nombre es Lucía, formo parte de un colectivo cultural que se llama La Banda del Pañuelo. Invito a mis otros compañeros que vengan también, no se hagan los que no están acá, que estamos siempre todos los jueves. Les queríamos anunciar colectivamente que la primera varieté artística por la memoria que íbamos a realizar este domingo en la Casona de Colombres la vamos a posponer. Hasta nuevo aviso, en un momento donde todos podamos encontrarnos para compartir una jornada de memoria, de arte, fraternalmente. Lo hemos anunciado el jueves pasado para convocarles y ahora les anunciamos para desconvocarles, para seguir construyendo el lazo entre las generaciones. sabiendo que la lucha continúa y que, bueno, los más jóvenes tenemos una responsabilidad colectiva de escucharles a las madres, a las familiares, a los sobrevivientes. Así que vamos a seguir encontrando excusas para eso. Por el momento lo pasamos hasta nuevo aviso. Muchas gracias. Muy breve, ¿no? Y gracias, Narita. Bueno. Hola. Este sábado que viene a las 17 horas en la Facultad de Agronomía de CABA organizamos una actividad que apunta a unir las luchas del pueblo. En este caso es la lucha ambiental y la lucha por la investigación y la suspensión del pago de la deuda externa. En relación al ambiental es cómo responder a la pregunta cómo es que la dictadura está presente en el modelo económico que hoy transitamos y cómo la deuda externa es la expresión de ese modelo impuesto por la dictadura. Y en esto una salvedad de cuál es el sentido que proponemos en esta actividad. No proponemos un sentido triste y melancólico, sino que proponemos que sea un paso hacia la construcción de esa nueva fuerza política y social que hace falta para dar vuelta a esto. Acá vamos a dar vuelta a esto con lucha y uniendo las luchas. Y juntándonos los luchadores a pensar juntos, a pensar el nuevo proyecto de país, de organización social que debemos construir. Listo. Cumplimos 6 años. El jueves 16 de marzo a las 18:30, proyección del documental Madres, fiesta popular y música en vivo, barra a precios populares. Esto es en Brasil 444. Pepa Noia, presente. Pepa Noia, presente. Pepa Noia, presente. Ahora y siempre. Bueno, Nora, como siempre, está muy preocupado por cómo vamos a pagar la deuda. Todos estamos preocupados. Bueno, yo los quiero, quiero dejarles con un poco de tranquilidad, ¿no? Porque la deuda se va pagando. Pese a todos nuestros esfuerzos, se va pagando la deuda. Y la próxima semana vamos a pagar unos 2.000 millones de dólares más al Fondo Monetario. Así que, pero para llegar a eso es importante, yo me formé como economista, digamos, los economistas nos encantan esas cosas así, ¿no? No les traje el gráfico porque no lo pude imprimir. Pero este es el último informe que hace la Oficina del Presupuesto en el Congreso sobre los gastos ejecutados por el Gobierno Nacional durante enero y febrero. Y explica en pocas palabras cómo vamos pagando. Dice que los gastos total del gobierno bajaron 2% en términos reales, o sea, incorporando todo los 100% de inflación que del año pasado. O sea, nosotros vamos creciendo, pero el gasto se va conteniendo. las prestaciones sociales, eso incluye jubilaciones, todos los programas sociales, cayeron casi 5% en comparación con el año pasado, ¿no? Estamos gastando más para jubilaciones, asignaciones familiares, y muchos programas sociales como el programa alimentario. Bueno, también bajaron los subsidios, o sea, tarifazos, estamos pagando más, ¿no? Para la energía, para el transporte y para algunas otras cosas más. Aumentaron un poquito, digamos, los gastos en personal, y eso lo explican porque hubo una reorganización entre los servicios de seguridad y Fuerzas Armadas, por lo cual subieron mucho los ingresos de ese personal jerárquico. ¿Por qué será? Y bajaron también estrepitosamente las transferencias a las provincias, casi 40% bajaron. Eso es plata que se utiliza principalmente para educación y salud en cada una de las provincias. Pero hay una nota importante, digamos, en este resumen, y es que a pesar de que bajaron todos los gastos, bajaron incluso los ingresos, porque aparentemente nadie está consumiendo, entonces el impuesto más importante, que es el IVA, que pagamos todo cuando compramos la leche, los huevos, digamos, el pan, etcétera, eso incluso está bajando. Pero quédense muy tranquilos todos, porque el pago de intereses sobre la deuda aumentó apenas 35%. Apenas 35%, pero no es nada, porque lo que vamos a pagar en el resto de este año es aún más de lo que pagamos en enero y febrero, ¿no? Así que quedamos todos tranquilos, ¿no? Seguimos con este esfuerzo para pagar la deuda. ¿Sí? Ah, bueno. Entonces, digamos, termino con eso. La verdad que no es lo que queremos hacer, ¿verdad? Entonces, entre otras cosas, muchos de nosotros estuvimos el sábado bancando el calor un poco todavía en la facultad, porque, bueno, claro, no hay plata para aires ni ventiladores en las escuelas ni en las universidades. Bueno, bancando el calor, entre otras cosas, acordamos convocar para el próximo 12 de abril una jornada de lucha contra el pago de lo que no debemos. Anulación del acuerdo con el Fondo Monetario, no hay nada que renegociar, que es lo que algunos están planteando. Hay que dejar de pagar esta estafa y salir del FMI. El 12 de abril, una jornada de lucha, ya vamos a estar invitando para organizarlo entre todos que quieren hacerlo, actividades desconcentradas, ¿no? En todos lados, en toda escuela, en todo barrio, en toda fábrica. Porque efectivamente seguir pagando cada vez más no es el camino. Gracias, Nora. No nos preocupemos más de la deuda, que como el gobierno se pone contento cada vez que pagamos con la plata nuestra, ¿para qué vamos a estar nosotros preocupados? Mejor pasémoslo bien. Y aplaudamos ese gobierno que ahora se está enfermando de desesperación de que tenemos que pagar la deuda. Bueno, a ver. Sí, vamos a hablar sobre el Campo de Mayo. Hola, buenas tardes. Bueno, era para convocarlos para el sábado 18 a la 1 de la tarde, Avenida Iriarte y La Roca, Campo de Mayo. Vamos a entrar de vuelta al campito, lo cual es un lugar en el cual se estableció hacer sitio de memoria, en lo cual hay muchos que no estamos de acuerdo en sitio de memoria, sino en un espacio de memoria. ¿Cuál es la diferencia? Con militares adentro es sitio, con militares afuera es espacio. porque todo Campo de Mayo está regado de sangre todavía de nuestros compañeros. Entonces, el sábado vamos a entrar y seguiremos insistiendo hasta los últimos días que eso sea así. Bueno, desde ya muchísimas gracias y disculpen. Gracias, Norita. Bueno. Tengo dos y hay una chica que tiene más. Bueno, andale, andale. Bueno, queremos anunciar una exposición, Memoria, Verdad y Justicia, del 16 al, de marzo al 3 de abril, se inaugura este sábado a las 18 horas. La artista, por ahí ustedes la conocen, Karina Díaz, técnica en fotografía, curaduría Mauricio Andrada, es en el Telégrafo. El Centro Cultural de la Municipalidad de Exposiciones, Leandro Enalem, 275 Monte Grande. Así que acá tienen todos presentes la... Dicen ahorita que anoten, no se olviden. Y en realidad lo que queríamos anunciar también es la colocación de baldosas en homenaje a militantes revolucionarios María A. y Reinaldo M. Pinto Rubio, que fueron asesinados, desaparecidos en el año 1977. Esto se va a realizar el 18-3 a las 10 horas en Primavera 6286. Entre Margarita y Azucena, en San Francisco Solano. Compañeros María, compañeros Reinaldo, presente, ahora y siempre. Falta una chica del Salvador y se terminó. ¿Te doy a ella o hablas vos? La chica del Salvador la querés. Hola, ¿qué tal? Bueno, queríamos pasar contar que este 22 y 23 en El Salvador, va, la Corte Interamericana de Derechos Humanos va a haber una audiencia pública para juzgar al Estado de El Salvador por haber, porque en el año 2013 una chica que se llamaba Beatriz, que tenía, había sido diagnosticada con lupus y corría un embarazo de alto riesgo, le solicitó dos veces al Estado que se le garantizara un aborto terapéutico, ella era madre y terminó falleciendo en 2017 porque el Estado no se lo dio cuando habían demostrado que si continuaba el embarazo corría riesgo su vida. Y bueno, la Corte Interamericana de Derechos Humanos este 22 y 23 va a juzgar al Estado de El Salvador para ver si se puede conseguir justicia por Beatriz, que ella falleció en el año 2017. Estamos convocando a la región a para pedir justicia para Beatriz, por eso hay un tuitazo regional hoy durante todo el día y para que finalmente se juzgue al Estado de El Salvador por esto. Muchas gracias, Norita, por estar acá, por compartir y por dejarme expresar de alguna manera. Nosotros hoy estamos apoyando al golpe, digamos, repudiando al golpe de Perú. Se va a hacer una actividad desde el obelisco hasta el consulado a las 17:30. Así que todos los que puedan ir son bienvenidos. Me parece que es importante entender que no solamente el golpe pasó hace un tiempo, sino que los golpes siguen siendo cotidianos y consecuentes en este momento. Tenemos que repudiar el golpe de Perú. Tenemos que repudiar todos los muertos, 60 y pico de muertos en Perú. Así que vamos a estar ahí por ahí. Y después, el día viernes, va a haber una marcha Orleti Olimpo a las 6 de la tarde, por el tema de los desaparecidos. Va a ser a las 6 de la tarde, 6 y media por ahí, y también vamos a hacer alguna cosa porque murió una hermana que apareció en Joaquín B. González y Rivadavia, apareció muerta, una hermana originaria, así que vamos a estar haciendo alguna actividad en ese espacio, en esa marcha, por supuesto, ¿no? Y después también el hermano por acá está el día sábado, estamos hablando del mes de marzo, el mes de marzo es un mes que nos unifica, que nos a todos por nosotros, por el tema de nuestros desaparecidos, por el tema de la lucha, y más a mí particularmente también quiero repudiar todo lo que en realidad Macri decía sobre Blaquier, que es un genocida y un cómplice, que partió sin que se le haga juicio, ¿no? Me parece que importante es eso, que podamos repudiar a eso, las actitudes de los civiles que todavía no son enjuiciados. Así que te vuelvo a agradecer, y el día sábado le estamos esperando a las 5 de la tarde también en el Espacio de la Memoria en Agronomía. Muchas gracias por dejarme el espacio. Bueno, yo les quería decir también que mañana se va a hacer un recordatorio del fallecimiento de Aide García Abuela, que era nuestra presidenta hasta estos días. Así que vamos a hacer un recordatorio, cada una diciendo lo que sentimos, una gran compañera, una madre que siempre fue mediadora de conflictos. Yo la recuerdo más especialmente porque ella era muy serena, lo contrario de lo que fui yo, revoltosa y ruidosa. Entonces recordarla con amor, con cariño, y que va a estar en el presente siempre, que nos reunamos recordándonos su paciencia que ha tenido con las madres. Así que mañana va a haber en la ESMA un acto donde se va a recordar a Aide García Abuela. Bueno, como queremos terminar pronto porque hace mucho calor, entonces si alguno de ustedes quiere recordar algo, una fecha, o decir algo especial, aprovechen porque yo creo que hoy hace mucho calor y algunos amigos míos siguen insistiendo poner su cabecita al sol. Bueno, querrán tostarse el pelito negrito que tienen. Bueno, nada más. Se cumplieron 5 años del asesinato de Mariel. Bueno, se cumplieron 5 años del asesinato de Mariel Franco. ¿Quién mató a Mariel? Las mujeres que luchan no mueren. No hay verdugos que puedan borrar su sonrisa. Las mujeres que luchan son banderas en el corazón de sus hermanas. Todos somos Marieles. En esta tierra donde la injusticia se hace costumbre. En cada grito que damos para que se caiga el mundo sobre los cobardes. Ya pasaron 5 años desde que mataron a la concejala Marieles Franco en Río de Janeiro el 14 de marzo de 2018. Fue atacado el auto con disparos donde viajaba con su chofer. Era activista de los derechos humanos y de las causas sociales de los sectores más vulnerables, luchadores de los derechos de la comunidad LGBTQ+, y feminista. Hasta el día de hoy continúa impune su asesinato. La justicia brasilera no ha dado con el responsable intelectual de su muerte. La imagen de Marielle se convirtió en estos años en un símbolo de lucha en América Latina. Mariel Franco, presente. Bueno. Bolsonaro responsable. Bueno, otra cosa también para recordar es los asesinatos de mujeres todos los días acá en nuestro país, que repudiamos esta persecución y queremos que haya castigo y que se cumpla. Así que también eso que tenemos que recordarlo acá, más el abuso de niñas y niños, que también no está castigado como corresponde. Así que pedir al gobierno seguimiento de estos casos que en Argentina no tiene que volver a pasar. Así que bueno, ahora vamos a despedirnos y decir 30.000 detenidas, 30.000 detenidas y detenidos desaparecidos. Presentes. 30.000 detenidas y detenidos desaparecidos. Presentes. 30.000 detenidas y detenidos desaparecidos. Presentes. Seguimos empujando todos los juicios que hay ahora, que tenemos fallos dignos de la justicia que queremos tener. Ojalá que se castigue con toda la fuerza de la ley a todos los que están cometiendo tanto delito en nuestro país y que pare esa violencia y estos delitos en la provincia de Santa Fe y especialmente en Rosario. Así que vamos a bregar para que realmente haya justicia. Bueno, ahora y siempre, ahora y siempre, ahora y siempre, hasta la victoria, siempre, venceremos. ¿Está el doctor Merlo hoy por acá? Andamos, pero... ¿No está el doctor Merlo por acá? ¿Se puede arrimar el doctor Merlo? El doctor Merlo se puede arrimar acá. Bueno, después cuando terminemos, doctor Merlo, cuente un poco cómo anda el hospital. Bueno. Bueno, buenas tardes, compañero. Gracias por escuchar esto. El Hospital de General Rodríguez, según los directivos, está todo bien. Ayer, hoy, dio una nota al director referente a neonatología que tiene más tecnología y todas las cosas que la clínica del Austral, más o menos así. Está todo bien para ellos. Y la otra novedad es de que el Hospital Vicente López General Rodríguez es interzonal, pero no hay una comunicación oficial, pero por información de dentro del ministerio que se le baja la categoría a hospital zonal. Eso significa perder servicio, perder prestigio. ¿Y a dónde, a qué hospital estarían jerarquizando? El Hospital de Moreno y el Hospital de Mercedes. Léase hospitales de la Cámpora. Así. Con respecto que el tomógrafo que se pensaba inaugurar el 23 de marzo, no dicen fecha todavía. Nosotros estamos preparados como para sacar una pancarta y decir gracias Madre Plaza de Mayo, para que sepan quiénes trabajaron por ese tomógrafo. Y aprovecho también porque el día primero de abril se va a realizar una feria del libro con fines solidario para una fundación y también para hospitales. La dirección es Venezuela 2950. Eso es todo. Gracias, Nora y compañeros. Bueno, ahora nos despedimos hasta el jueves que viene, que yo voy a hacer como hace la radio y los medios de comunicación, voy a prometer que mañana llueve. Total, una más, una mentirosa más. Bueno, por ahí la acertamos. Tienes que decir, mañana es probable que llueva. Mañana, puede ser. Bueno, gracias y hasta el jueves que viene. Y peleemos, salgamos a la calle, digamos todo lo que no nos gusta. El tema del hambre especialmente y el tema de los precios que nos estafan los comerciantes todos los días. Cuando vamos a un negocio y ayer tenía un precio y por la misma mercadería hoy tienen otro, nos damos media vuelta y no compramos en ese negocio. De a poco tenemos que hacer una campaña desde nosotros, decir, donde me roban, no compro. Probemos.